Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes, su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana en punto, hora de Ecuador. Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Quito, pues, en estos días está ya sintiendo el frío de un invierno que comienza a hacerse presente, ¿cierto? Y amanece nubladito, frío, helado, con algunas gotas de lluvia inclusive. Pero ciertamente, Quito con lluvia, con sol, con granizo, de todas sus maneras, es tan atractivo, tan lindo, nostálgico, maravilloso, tan cobijador, ¿no?, para quienes vivimos en él. Un abrazo, amigas, amigos, gracias por estar ya en la sintonía de Juntémonos en la Casa. Y hoy puede ser un gran día, ¿cierto?, sin duda alguna. Hoy va a ser un gran día, así queremos que este día transcurra con buenas ideas, buenas energías, buenas voluntades y, por supuesto, con el deseo de hacer las cosas de la mejor manera. Un abrazo, Andrés Viracocha, gracias por ser parte importantísima de este programa y pues nosotros iniciamos ya, juntémonos en la casa este día lunes 22 de septiembre. Inicio de semana que lo hacemos con mucha alegría, con mucho afecto y, por supuesto, también con el criterio de que ustedes quieren oír cosas de calidad. Hoy puede ser un gran día. Con eso abrimos nuestro programa la mañana de hoy. Ana Belén y Víctor Manuel. Aprovecharlo, lo que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día, duro, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir, saca de paseo tus instintos y ventilados al sol y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya ser un gran día, date una oportunidad. Ser un gran día imposible de recuperar, un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti, no lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo mata a alguien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro. De la mañana con 5 minutos, amigas, amigos, tengo en mis manos esta revista que, por cierto, pues es un espacio donde quedan plasmados una cantidad de eventos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que, por cierto, amigas, amigos, ustedes lo han disfrutado, y debemos decir que la Casa de la Cultura Ecuatoriana todo el tiempo realmente trabaja para eso, para compartir con la comunidad eventos artísticos, eventos culturales de primera calidad. Y en este año donde la Casa celebra su 70 aniversario, la verdad es que ha sido una celebración compartida con todos y todas las ecuatorianas y ecuatorianos. La verdad es que en esta gran fiesta por los 70 años, han habido eventos como esta cantata popular, ¿no? Boletín y elegía de las mitas, donde realmente pues estuvieron presentes grupos artísticos de primera calidad. Y entonces la presentación de la cantata popular, Boletín y elegía de las mitas, que realmente le recordó al público un pasado que realmente no debemos olvidar también, ¿no? Y que los espectadores lo entendieron así, de manera clara. Esta es otra de las líneas, amigas, amigos, que caracterizan a la actual administración de nuestra casa. Mantener viva la memoria en la que echa raíces nuestra identidad. Por otro lado, igualmente, en este año de conmemoraciones, ha sido todo un año donde se han preparado diversos eventos para pues celebrar los 70 años de creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por parte de Lojano Manuel Benjamín Carrión, que es quien crea la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues, les decía yo, hemos podido escuchar realmente con orgullo, con alegría, la presentación del grupo La Camerata de la Casa de la Cultura, dirigido por la maestra Cecilia Tapia. Y entonces son esos realmente esas emociones, diríamos así, esos orgullos de tener grupos de primera calidad. Nuestro coro, dirigido igualmente por Jorge Jaramillo, el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, con mucha trayectoria, con mucha experiencia, igual el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura, dirigido por el músico, igualmente con gran trayectoria, Ricardo Sempertegui, ¿no? Ahora, Gabriel Cisneros, nuestro vicepresidente, señala, hemos tenido realmente una celebración sobresaliente, no solo en cantidad, sino en calidad, para públicos diferentes, para públicos infantiles, para públicos adultos, para públicos juveniles, ¿no? Y claro, el calor de la gente, en muchos de los casos donde este frío mataba, pues pudo más realmente. Entonces ha habido mucho esplendor en estos meses de celebraciones por los 70 años. Ha sido arte, cultura, compartiendo con los ecuatorianos. Entonces, la Casa de la Cultura como una embajadora realmente del país en el mundo, Y eso ha sido parte también de estos 70 años. Acá pues podemos ver al final, ¿no? La casa dentro, en casa dentro, los anfitriones, es decir, nosotros quienes hacemos la Casa de la Cultura, colaboradoras, colaboradores. Entonces, pues también ponen su opinión, ¿no? Y nos han hablado de eventos de categoría, pese a dificultades, con una feria de libro a precios bajos, pues el crecer como seres humanos acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como profesionales igualmente, la celebración que incluyó artistas extranjeros también, con un gran equipo de seres humanos, una fiesta de mucho colorido y, claro, una casa más cercana a la gente. Todo esto como una referencia de lo que ha sido y seguirán siendo los eventos en la conmemoración, en la celebración de esos 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues aquí, en al servicio de la comunidad. Por otro lado, y hablando de todos estos eventos maravillosos, yo quiero invitarles. Habrá música en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el 25 de septiembre a las 19 horas, 7 de la noche, en el Teatro Nacional. Con entrada libre se presentará el Coro Nacional, el Conjunto de Cámara y la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es que, amigas y amigos, todas y todos estamos invitadas a este gran encuentro realmente con los protagonistas de la música dentro de la Casa de la Cultura y esta vez para afuera, para todos ustedes. Vamos a seguir con más música y pues uno de los trabajos discográficos y además de los eventos que a nivel mundial realmente dio mucho que decir fue el encuentro de Serrat con Sabina y que se le denominó Dos Pájaros de un Tiro, ¿recuerdan ustedes? Y entonces, pues este trabajo que inclusive se lo repitió en dos ocasiones, con estos dos grandes, ¿no? Serrat, Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina. Dos Pájaros de un Tiro. Entonces, pues de este trabajo precisamente vamos a escuchar esto que dice: Tu nombre me sabe a hierba. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba. De la que nací en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Que te quiero a ti porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel, porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel, tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. mi voz se rompe como el cielo al clarear, porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Bien, esta es una versión realmente muy particular, ¿no? De Tu nombre me sabe a hierba. Una, además, un producto discográfico que se lo logra después de una presentación en vivo y en directo. Es decir, este es producto de este gran evento, Serrat Sabina, Dos pájaros de un tiro. Nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa, este día 22 de septiembre, ya otra vez estamos casi a fin de mes. 9 de la mañana con 15 minutos, lunes 22 de septiembre. Tengo en mis manos el libro de Diego Lucero Espín, Cuentos olvidados en una ventana. Y como ustedes saben, una de nuestras sanas costumbres acá en el programa es precisamente recomendarles a ustedes posibilidad de comprar estos libros, de tenerlos en su casa y, por supuesto, no solo de tenerlos, de leerlos. Libros de escritores ecuatorianos que realmente tienen mucho que dar a nuestra comunidad. Quiero compartir precisamente de este libro de Diego Lucero Espín un cuento de aquellos cuentos olvidados en una ventana. Y dice lo siguiente, el cuentero de la plaza. Este es el cuento que voy a compartir con ustedes el día de hoy. Al último de los cuenteros lo encontré la semana pasada en la Plaza Mayor, mezclado entre los jubilados, y como ellos, leía el periódico. Se hacía lustrar las botas. Pese a que conserva esa mirada entre esquiva y burlona, ya no es el mismo de antes. El tiempo le ha cobrado factura. Las arrugas han abierto profundos surcos en su cara. La artritis ha encorvado su espalda y ya no tiene fama. Hace años, cientos de personas de toda clase social fueron engañadas por este genio del fraude. Una y otra vez caían en sus telarañas de falsedades. Ya nadie lo conoce. La mayoría de sus víctimas lo esperan en el más allá. El cuentero de la plaza nunca hablaba en serio. Sus relatos, pues ninguno verdadero, pura mentira a todos. Aunque todo el mundo sabía que era cuentista, le escuchaban cualquier cosa para mantener viva la alegría de su alma. Y cobraba dinero a quienes les, pues, narraba la serie de historias falsas. En cierta ocasión, le hizo creer a un gringo que la Virgen del Panecillo apareció allí donde está, por arte de magia, y que el carnaval se larga de parranda, en carnaval esta Virgen se larga de parranda al Brasil a visitar a su hijo, es decir, el Cristo del Consuelo del Corcovado. En otra ocasión, este cuentero, este engatusador, le vendió a un alcalde las llaves de la ciudad, las verdaderas, enchapadas en oro, las mismas que con los primeros rayos de sol se diluyeron. También acostumbraba a ofertar perfumes hormonales y hierbas aromáticas para acercar el amor y alejar a los espíritus, que claro, como eran espíritus malos, provocaban mala suerte y enfermedades. Para colmo, quienes adquirían sus productos obtenían buenos resultados y regresaban a comprarle más de su mercadería. La prisa y lo complicado de los días hacen que nos alejemos de los lugares que solíamos ir con los abuelos, con los padres o con los tíos. La nostalgia me llevó a la plaza del cuentero y al reconocerlo me senté junto a él. Ni siquiera para conversar, nada más animado por el simple, tonto e inexplicable antojo de hacerlo. Me saludó amigablemente, como si todos los días nos hubiéramos encontrado en ese mismo lugar. Le pregunté si se acordaba de mí y me dijo que sí, que él no se olvidaba de los personajes notables. me sacó una sonrisa que pronto se cortó, porque repentinamente acudió a mi garganta el sabor de los helados de vainilla que mi abuela me brindaba en la misma banca. El cuentero esperó que me repusiera de esa otra imagen, que golpeó mi memoria, y me preguntó si yo lo reconocía. Pensé y le respondí afirmativamente que desde pequeño lo había visto en la plaza, rodeado de niños, de jóvenes, de viejitos. Me dijo que desde hace mucho la gente ya no le interesa sus anécdotas, pues ya nada causa impresión en estas épocas. Mire, yo sé que usted me va a escuchar. Lo que le voy a narrar no se lo he dicho a nadie. La conciencia me pesa de algo malo que hice. Esto no es mentira. Mi familia era demasiado pobre. No teníamos qué comer. Mi padre, sin trabajo y siempre enfermo, pasaba en cama mientras que mi madre se las arreglaba lavando, cocinando en los barrios pudientes. Fuimos 5 hermanos. Yo era el menor y era el más astuto. Es una lástima, señor, pero ¿por qué tengo que escuchar su historia? Me queda mirando y me dice: no lo sé, es que usted me da confianza. Tanta era la pobreza y la amargura que un buen día, a la edad de 9 años, robé algo valiosísimo, aprovechando ese don de la palabra con el que Dios me trajo al mundo. Mientras me hablaba el cuentero, observaba la gran catedral, refugio de golondrinas, refugio de palomas, con sus paredes blancas y su aliento de palo santo, que salía humeante y le daba vueltas a la torre más alta. Le seguí con la mirada al humo bendito, y con el negro de mis pupilas iba perfilando aquella torre puntiaguda hasta que me topé con el cielo. Vi como las nubes iban cargándose de color gris, pues ya iba a llover. En voz baja me dije: es hora de volver a casa. Sin dar importancia entonces a la historia del robo de su infancia, quise despedirme del viejo, quien me detuvo y me pidió que pues entregara un paquete a un señor de apellido Brunner en la dirección que me dictó. Insistió tanto que no me pude negar. No entiendo por qué lo estaba haciendo. Quizá por lástima al anciano, tal vez. En un semáforo quise ver el contenido del encargo que este hombre me dio en el parque, pero no lo hice. Antes de llegar al sitio buscado, la dirección que me había dado, pues dudé al pensar en que iba a ser una broma de pronto, una broma de este cuentista, pero continué con la misión que me había encargado. La dirección encomendada me llevó a una relojería muy elegante. En el mostrador estaba un anciano quien dijo ser el señor Brunner, es decir, hasta ahí todo era cierto, ¿no? Era un relojero de esos simpatiquísimos, digno de hacerle un retrato, a quien entregué la funda sin darle mayores explicaciones, y cuando el señor Brunner tomó en sus manos la encomienda, sentí miedo, pensé que entregaba un pedazo de vida del cuentero. Bueno, luego me tranquilicé y dije: bah, ¿qué importa? Asunto terminado, ahora me voy a la casa, y encendí los motores. Así es que yo que iba saliendo, y oí que el relojero gritaba: reloj mío, al fin vuelves a mis manos después de tanto tiempo. Comprendí entonces que el cuentero mandó a entregar lo que robó a la edad de 9 años. Conmovido por la emoción y los gritos, estuve a punto de bajarme del carro, pero no lo hice y arranqué veloz. Durante los 15 minutos del trayecto hasta mi casa fui pensando en que en ese día ayudé a cuentero a quitarse una mancha negra que pesaba en su conciencia desde cuando era niño. Había avanzado la noche, llegué a mi casa y antes de bajarme del carro, quise percatarme de la hora. Me alcé con cuidado la manga del terno y me quedé helado al no encontrar mi reloj.

que tus proyectos ya no van conmigo y te sientes tan segura de mi amor. Linda, hoy te pido que me des respiro. Voy a detener esta carrera absurda. El amor no es algo que se busque en otro. Déjame soñarte entre tus delfines. Déjame sentir que todavía estás. No te me aparezcas para ver que no eres la mujer que tanto, tanto yo amé. Ni siquiera llames, no digas mi nombre. Quiero recordarte estando junto a mí. Quiero despertar pensando que estás cerca. Quiero despertar sin despertar. Y los girasoles que sembré en tu vida te parece hoy que no eran tan bonitos. Las conversaciones y el espagueti, todo lo que fuimos nada vale ya. Los hijos que nunca ya vendrán contigo. Deja de alargar esta muerte tan lenta. Boda de perlas. Deja de decir fragmento. Que ya no sientes nada. Ya lo sé. Déjame soñarte entre tus delfines. Déjame sentir que todavía estás. No te me aparezcas para ver que no eres la mujer que tanto, tanto yo amé. Ni siquiera llames, no digas mi nombre. Quiero recordarte estando junto a mí. Quiero despertar pensando que estás cerca. Quiero despertar sin despertar. Detener esta carrera absurda. El amor no es algo que se busque en otro. Seguimos con más, amigas y amigos. Y bueno, el día lunes, como ustedes saben, es el Jardín Botánico, así es. Y está con nosotros Alicia Arias. Y como siempre, pues ustedes me escuchan decir que en el Jardín Botánico ese equipo no descansa nunca. Y es así. Pasen de una iniciativa a otra y todas la concluyen realmente con mucho éxito. Pero claro, como el éxito no es tan fácil, hay que hacer mucho esfuerzo, hay que trabajar en equipo, hay que ser constantes. Y está con nosotros Alicia Arias. Un abrazo fuerte, Alicia. Gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Beatriz. Buenos días. Nos alegra estar otro día más aquí. Eso es muy importante, poder compartir contigo y con los radioescuchas las cosas que ocurren en el Jardín Botánico. Así es. Alicia, cuéntanos, el día jueves pues tenemos una invitación nuevamente para nuestro público. Sí, nosotros hemos organizado para finales de este año, porque ya estamos prácticamente en el último trimestre, un evento especial que se llama Mercado de Flores y Jardines. Este es un evento donde las personas, aparte de observar, de conocer el Jardín Botánico, de ver nuevas exposiciones que van a traer ciertas empresas, ciertos grupos, ciertas organizaciones, podrán comprar productos como macetas, tierra, abonos, semillas, plantas, decoración para sus jardines, sus terrazas, sus patios. Va a haber una serie de cursos gratuitos, o sea, la gente tiene que pagar por la entrada, el curso no cuesta, y asistir a cursos donde pueden aprender sobre preparación de tierra, sobre construcción de jardines verticales, arreglos florales, cuidados de bonsáis, cuidados de orquídeas. ¡Qué maravilla! Sí, entonces, es completísimo, ¿no? Sí, entonces es un evento, un chance comercial también, claro, ¿no? Donde a las empresas les demos, van a tener su stand de ventas y un stand de exhibición. Algunos solo van a tener de ventas, otros solo de exhibición y algunos ventas de exhibición. ¿Y en qué horario las personas pueden ir a hacer estas compras acá? Sí, nosotros el horario es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ah, hasta la tarde, casi sí. Noche, ¿no? Sí, nosotros, bueno, en la noche tenemos ciertos sectores con iluminación, pero no todos, entonces no podemos quedarnos hasta muy de noche. En realidad, va a ser en la mañana, en la tarde. Esperamos que el clima en estos días llueva muchísimo y que claro en esos días sí se mejore. Así es Quito, ¿no? Sí, iniciamos nuestro programa precisamente hablando de que con lluvia, o decir invierno, verano, pero sigue siendo maravilloso, ¿no? Claro, estamos en una posición geográfica privilegiada. Tenemos las montañas, las cordilleras, las corrientes marinas que provocan que el Ecuador tenga muchos ecosistemas, muchos lugares propios con sus propias condiciones climáticas, lo que provoca que haya también muchas variedades de plantas y de animales, ¿no? Entonces, claro que sí. Llegamos a calores no extremos, llegamos a climas fríos no extremos. ¿No? Para nosotros esto ya es frío y ya estamos extrañando el sol. Estábamos hace una semana extrañando la lluvia. Así es. No nos conformamos, pero así mis hijas dicen que Quito es bipolar. Bipolar, sí. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos una posición, yo digo que privilegiada, ¿no? Y bueno, disfrutemos. Es decir, si llueve, disfrutemos de esa lluvia, ¿no? Claro, es importante. Y por eso es la diversidad de flores que hay aquí en el Ecuador, porque en otros lugares, obviamente, debido a las estaciones, tienen flores en determinadas épocas. Aquí en el Ecuador tenemos todo un siempre, siempre. Por eso es que hay empresas floricultoras que aprovechan estas 12 horas de iluminación solar que existe aquí, porque las plantas crecen todo el tiempo. Alicia, volviendo a este mercado de flores y jardines, donde también hemos escuchado ya podemos comprar tierra, podemos comprar macetas, pues las mismas plantas, en fin, ¿no? Pues las personas que quieran también entrar a hacer estas compras deben pagar su entrada y ingresan tranquilamente a comprar esto. Sí, bueno, como siempre nosotros decimos, organizamos cosas para que la ciudadanía venga, darle ciertos actividades especiales, pero es una forma de que el jardín también tenga recursos económicos. Nosotros es muy importante que la gente que asiste a esto vea de una manera de apoyar a que el jardín botánico tenga recursos para mantener el espacio. Eso es muy importante. Sí, y además hay un principio inclusive de vida, ¿no? Es decir, todo tiene un precio en la vida, todo. Y a veces suele suceder que cuando todo es gratis, pues entendemos mal y no cuidamos espacios y no asimilamos realmente el esfuerzo que hacen las personas para brindarnos los diferentes eventos que hay, inclusive a nivel de ciudad, Alicia, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues si hay algo gratis, perfecto, valorémoslo, pero también pensemos en que no todo puede ser gratuito. Sí, yo creo que realmente no estamos aumentando el costo de la entrada, está en el mismo valor. Va a encontrar adultos $3.50, niños $2, es una manera de aportar al jardín botánico, es una manera de ver nuevas cosas porque es la primera vez que organizamos esto y yo creo que, por ejemplo, en Cuenca el famoso Plaza de las Mercado de las Flores, ¿no? Uno se distrae también, pero acá va a tener un elementos adicionales, ¿no?, de exhibición, y es por eso que no solamente hemos hecho ventas, sino exhibiciones. Hay Club de Jardinería, la Asociación de Orquideología, el Jardín Botánico, Ecuagenera, están presentando exhibiciones también, ¿no?, multiflor, para que la gente, además de las compras, también pueda ver cosas interesantes. Claro que se sí. hace, son dos cosas que le puede interesar. Yo puedo ir a ver sin necesidad de ir a comprar, o solo puedo ir a comprar. Claro que sí. ¿Está abierto, es decir, todo el tiempo, sin cerrar el mediodía? No está una cerrado. Una sola jornada, ¿no? No está cerrado. Amigas y amigos, escuchen, esta es una nueva invitación que nos hace Jardín Botánico de Quito a través de Alicia Arias. Pues esta iniciativa maravillosa, digo yo, el mercado de flores, de jardines, ¿no? Una feria, digámoslo también, donde podemos ir a comprar insumos. Sí, semillas, herramientas, miren ustedes. Sí, eso es muy importante, que vamos a estar un poco congregados ahí algunas empresas. Va a haber una empresa donde vende composteras de caseras para fincas, una empresa donde pone tierras, fertilizantes, herramientas como tijeras podadoras, como... ¡Qué maravilla! Yo creo que esta es nuestra oportunidad. Vamos este fin de semana, o vamos entre semana, quienes les sea posible, no laboren, pues esta es una oportunidad de además de conocer, quienes no conozcan todavía. Exactamente. El Jardín Botánico. Lo hemos dicho permanentemente, el Jardín Botánico de Quito es un espacio particularísimo, es un pulmón para Quito importante. Y fíjense ustedes, amigas, amigos, con esa entrada que realmente, pues, no es cara, digámoslo, ¿no? No es una entrada que pues, nos va a causar mucho problema. Podemos conocer este espacio, como les decía, que en el cual se mira, se observa pues el esfuerzo de un equipo de trabajo profesional, ¿no? Acá en el Jardín Botánico muchas mujeres, ¿no? Sí, vemos, no sé por qué, pero bueno, siempre en la parte educativa, y como decía una señora argentina, no solamente en el jardín, sino en el Ecuador hay una tendencia muy grande también a los puestos directivos que estén por mujeres. Entonces, ¿por qué será, no? sabemos por qué. Pero claro, también hay hombres y son muy importantes su labor y todo. Así es, construimos el país, ¿no? Hombres y mujeres, pues conjuntamente. Con talentos, con realmente con ese enamoramiento que tenemos por nuestras ciudades, por nuestros trabajos, construimos este Ecuador enorme. El compromiso enorme, ¿no? Yo creo que es de hombres y de mujeres. De hecho, así es. En efecto, el poder trabajar por cuestiones que benefician a todos, como es el ambiente, la naturaleza, la biodiversidad. Claro, un espacio que sí. público que obviamente está cuidado, un espacio público que es de todos, pero que todos tenemos la responsabilidad también de cuidarlo. Y esa es una cultura que debemos buscar, que la población es de espacio público, pero eso quiere decir que es de todos. Así es. Entonces, al ser de todos, tenemos que respetarlo y tenemos que cuidarlo, y de ser posible dejar mejor de lo que encontré. Así es. Además, cambiar ciertamente el concepto, lo público, entonces lo público viejo, sucio, roto, raído, no. Acaba de decirnos con mucha exactitud Alicia, lo público, de todos. Y en todos. Entonces, como es nuestro, cuidémoslo. Cuidemos nuestra ciudad, cuidemos nuestros parques, y eso es muy importante, tener que la gente tenga interés en tener en su casa ciertos espacios dedicados a las plantas, ¿no? Porque eso trae una ocupación que es muy bonita hacerlo, ¿no? Relajante. En ese espacio que nos, de toda la locura y todo, tener una ocupación de que sea bonita la maceta, de que la planta esté regada, de que le saquemos las hojas viejas, de podarle, de que si florece o no florece, de que si la luz es adecuada o no es adecuada en el sitio donde le estoy poniendo, si es de adentro o es de afuera. Entonces yo creo que incentivar, eso es también uno de nuestros motivos de esta feria, es incentivar que la gente tenga plantas en su casa. Plantas que le van a ayudar en su vida diaria, ¿no? Porque le van a dar alegría, porque van a ornamentar la ciudad, porque le van a traer más oxígeno, claro que sí. Un mejor ambiente. Y además que, Alicia, la jardinería es un arte también, ¿no? Es un arte y con mucha paciencia. Claro que sí. Yo leía que decía, cuando uno piensa en jardín no debe pensar en ese momento, sino a 10 años, a 20 años, porque obviamente si yo planto un árbol va a demorarse mucho tiempo, entonces debo ver si es el lugar adecuado, porque si al lado tengo alguna pared, cuando crezca le va o a romper a la pared o la pared le va a impedir que crezca el árbol. Entonces es una cuestión de como un hijo, ¿no? Que tiene que hacer un proyecto de vida para el jardín. Qué lindo, ciertamente. Sí. Amigas, amigos, nuestra invitación entonces, el día jueves se inaugura ya este mercado de flores y jardines, donde además de deleitarnos con pues estas bellas flores, estas bellas plantas, también podemos hacer alguna compra de macetas, pues la misma tierra abonada, también podemos hacer compra de semillas, sí, va a haber herramientas, adornos, elaboración de arreglos florales. Miren, qué interesante. Sí, de mesas de arreglos en jardines, por ejemplo, si yo quiero dar un cafecito, un tecito en mi jardín, o hacer un evento en un lugar verde, cómo debería ir decorado, la compostera, bueno, va a haber bonsáis, exhibición de bonsáis y venta de bonsáis, exhibición de orquídeas y venta de orquídeas. Hay también. Mucho. Entonces, realmente creo que semana, es, ¿no?, una buena abreboca para también las fiestas de Quito, que ya la gente vaya pensando en cómo voy a arreglar mi lindo jardín, que ahora a veces es una lástima la falta de tiempo que se puede tener. Y la parte urbanística, ¿no? Que destruimos, bueno, no sé, destruimos, botamos muchas casas que tenían lindos jardines y construimos edificios donde no hay ni una sola planta. Eso entonces es importante también incorporar ese espacio verde dentro del urbanismo, que si hay un parque, un área verde en mi cerca de mi casa, ese espacio sea nuestro y cuidemos y sea un espacio bien bonito y no solamente donde la gente va a ensuciar, a dejar basura. O sea, yo creo que es muy importante la cuestión paisajística, la cuestión de incorporar lo que es el área verde dentro de la ciudad, ¿no? Y eso comienza en cada casita, en una casa que se haga un jardín. Muchas veces es interesante que la gente vea los jardines de las casas. Aquí nos amurallamos y no vemos jardines. Mil gracias, Alicia Arias con nosotros, y pues un fuerte abrazo y saludo a quienes hacen el Jardín Botánico de Quito. Recuerde usted, desde el día jueves hay esta posibilidad en Quito, podemos ir hasta el Jardín Botánico a mirar, hacer nuestras compras, asistir a estos talleres que son absolutamente gratuitos. Sí, los, ¿no?, talleres, lo que tiene que hacer es pagar su entrada. En nuestra página web están publicados los horarios de los talleres y no tienen costo, no tienen que inscribirse, sino asistir con unos minutos antes para poder ingresar, porque obviamente hay una capacidad del auditorio y el momento que ya se llene vamos a tener que cerrar el auditorio y esperamos que se llene. Claro, esperemos que, sí, que la gente quiera aprender mucho sobre las plantas. Beatriz, muchas gracias siempre por este espacio y bueno, siempre estás bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigas y amigos, vamos a hacer pues un paréntesis y lo hacemos con música, claro. Luego venimos con mucho más. Tenemos a Eduardo, perdón, estoy equivocada. Ana Belén y Víctor Manuel están con nosotros esta mañana. En una mesa dos copas de vino y a la noche se le fue la mano. todo lo dijimos y a la noche se le fue la mano. Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti. Besos, ternura, que de noche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, que de noche de amor, cuánta locura. Que no acabe esta noche ni esta luna de abril para entrar en el cielo de este siglo morir. Besos, ternura, que de noche de amor, cuánta locura. Hey, besos, ternura. Que se iban a morir mañana. Derrochamos, no importaba nada, las reservas de los manantiales. Parecíamos dos irracionales que se iban a morir. Es interesante, amigas, amigos, saber qué está pasando en nuestro jardín botánico de Quito. Y realmente, cuando a nivel mundial se habla sobre biodiversidad, inmediatamente llama la atención, ¿no es cierto? Y llama la atención el Ecuador, nuestro país, como uno de los países con mayor diversidad biológica. Y esto por unidad de superficie en el mundo. Amigas, amigos, en nuestro país se halla tanta y tan variada diversidad de especies, hábitats, ecosistemas, que inclusive científicos, especialistas mundiales consideran a nuestro país, al Ecuador, como un sitio privilegiado de estudio y análisis. Por ejemplo, ¿cómo no reconocer que las Islas Galápagos pues han servido como laboratorio viviente para exponer una de las teorías más importantes sobre evolución y selección natural por parte de Charles Darwin? De igual forma, pues cuando analizamos la riqueza de flora y fauna de la Amazonía, de los bosques nublados, de los bosques secos, podemos realmente concluir que la cordillera de los Andes que atraviesa el territorio generó un sinnúmero de hábitats en donde pues la especiación, ¿no?, la especiación se produjo de manera generosa. Y todavía nos encontramos con sorpresas, claro que sí. Los científicos en estos últimos años pues siguen encontrando nuevas especies para la ciencia, y esto entonces, amigas, amigos, permite que paulatinamente se vaya ampliando el conocimiento que debemos tener para conservar, para utilizar, para manejar con cómo se debe adecuadamente nuestros recursos. Y todavía entonces es evidente que falta mucho, muchísimo por conocer.

En el Ecuador hay, es cierto, 27 nacionalidades en las regiones Sierra, Costa, Oriente, conformadas por pueblos originarios que conviven unas veces con pueblos mestizos y otras en aislamiento voluntario. Pero también es cierto que según el último censo de población 2010, solo el 7% se declaró indígena. Esto es casi la misma cantidad de los que se declararon negros o afrodescendientes, según la terminología en boga, lo que equivale más o menos a 1 millón de habitantes asentados básicamente en las provincias de Esmeraldas, Carchi e Imbabura. Lo curioso es que pese a este 7% indígena o perteneciente a los llamados pueblos originarios, ha persistido a lo largo de la historia un evidente componente de estas culturas, no solo en los tomonímicos, sino también en ciertas particularidades del habla, las creencias, por ejemplo, la idiosincrasia, los rasgos genéticos, las tradiciones sincréticas. Más aún, a la hora de afirmarse ante los de afuera, los mestizos suelen apelar a su raigambre indígena, y haciendo a un lado lo cotidiano, su cotidiano racismo, se muestran orgullosos de las diversas manifestaciones culturales de lo que ellos llaman nuestros indígenas. Algo similar sucede, amigas, amigos, en una provincia como Esmeraldas, donde el racismo también es el pan de todos los días. Los mestizos y mulatos que luchan por distanciarse de los negros, tan pronto les toca mostrarse ante los de afuera, sacan a relucir manifestaciones propias de la cultura negra de la provincia, como si éstas les pertenecieran. Así, aunque estemos hablando de un 7% de indígenas y de un 7.2% de negros, frente a un 75% de los autodenominados blancos y mestizos, la innegable fuerza de estas culturas, pese a ser marginales en población, sigue siendo vigente en Ecuador actual. Hablar de culturas es hablar de un vasto mundo, amigas, amigos, donde la polémica inclusive podría estar presente. Está publicado un libro de poesía negra, cuyo estudio y cuya selección también está a cargo de Edgar Allan García. Y uno de los fragmentos de esta poesía negra dice: tu canción de curvas cantan más que tú. ¿Saben los secretos que te dio el vudú? Negra que sin ropa, tienes lo de aquel que siendo secreto se quedó en tu piel. ¿Se puede hablar de cimarrones o esclavizados? Realmente que antes de entrar de lleno en este tema, valdría la pena entonces, evidenciar la presencia milenaria de los negros, amigas, amigos, en el continente americano, el Caribe, mucho antes de la llegada inclusive de Cristóbal Colón. Ya en lo referente a los primeros habitantes negros, posteriores a la conquista española en lo que hoy es el Ecuador, la versión oficial dice: todo empieza a mediados del siglo XVI, con ciertos rasgos de leyenda. Claro, lo que ha llevado a muchos esmeraldeños a proclamar con algo de razón, y otro tanto sin ella, que en dicha provincia nunca anidó la esclavitud. En este punto también es preciso hacer un poco de historia, más allá de la versión, por conocida realmente, sobre los primeros habitantes en Esmeraldas. Recordemos que en septiembre de 1526 fue Francisco Pizarro, junto a los llamados 13 de la fama, atracaron en condiciones desesperadas en la isla del Gallo. ¿Dónde está ubicada? Pues ubicada en la ensenada de Tumaco. Tumaco es el actual límite de Ecuador con Colombia en el Pacífico. Entonces, pues, decíamos, Francisco Pizarro, junto a los llamados 13 de la fama, en 1531, ya con otra exposición al mando de Hernán Ponce de León, llegan hasta la bahía de Caracas, en donde los navíos cargados de esclavos suíos, como lo llamaban, llegados de Nicaragua. Luego, en 1534, Diego de Alvarado cruzó también las selvas esmeraldeñas. Esta vez se dice que con 80 hombres que estuvieron a punto de morir de sed, si no fuera por la ayuda de uno de los esclavizados que llevaban consigo. Por estos y otros indicios que confirman la presencia de africanos en esta región, tras la llegada de Colón, es probable entonces que el investigador esmeraldeño Juan García señalara que ya por 1580 habría negros y marrones en el territorio de la actual provincia de Esmeraldas. Hablar, seguimos, añadimos, insistimos, hablar de la cultura negra es realmente hablar de muchos misterios también y plantear algunas controversias. Si yo fuera tambo, mi negra, sonara na más pa ti, mi negra, pa ti. Si maraca fuera yo, sonara solo pa ti. Quisiera volverme gaita y sonara na más pa ti. Pa ti solita, pa ti mi negra, pa ti. Si yo fuera tamborito, currutearía bajito, bajito, pero bien bajito, pa que bailara pa mí mi negra, pa mí. Este es un poema de Jorge Artel. Él nació en 1909 y falleció en 1994. Desde Cartagena, Colombia, viene este poema negro. 10 de la mañana con 17 minutos, amigas, amigos. Nosotros estamos compartiendo con ustedes, Juntémonos en la Casa, esta radio revista, desde las 9 de la mañana hasta las 11:30. Radio revista, yo diría más bien, un programa sin formato, y me alegra que sea así. Un programa sin formato donde compartimos mañana a mañana los temas, las inquietudes, la música que usted desde casita nos pide, nos solicita, sugiere, sabemos que le gusta y agradecemos sus sugerencias, agradecemos cuando nos dicen, ¿por qué no pusieron más bien esta otra música? ¿O por qué no hablan más bien de este tema que nos gustó mucho, que es sobre educación? Nos hemos dado cuenta que a nuestras y nuestros oyentes les agrada mucho que hablemos de temas cotidianos. Uno de ellos es la educación. Uno de ellos es la anorexia. Uno de ellos es la ortorexia. Uno de ellos es el SIDA, me dice Andrés. Así es. Uno de ellos es el SIDA. ¿Cómo no? Otro tema que importa mucho a nuestros oyentes es el embarazo en adolescentes. Otro tema que sabemos que a ustedes les interesa mucho es precisamente la prevención de ese embarazo en adolescentes, pero cómo se está llevando la educación sexual en nuestros jóvenes, en nuestros niños. Y usted me va a decir, pero en nuestros niños no, jamás, por favor. No abramos los ojos a los chicos antes de hora. Ay, señora, ay, señor. Muchos son los ejemplos donde los chicos, los niñitos, las niñitas, los pobres jóvenes, como nosotros decimos, nos han dado lecciones de cuánto ellos saben más que nosotros. Y en muchas ocasiones no exactamente como deberían hacerlo. Algún momento, precisamente, uno de nuestros compañeros, me refiero a Andrés, decía que bueno fuera que nos hablen con claridad, que nos hablen sin tapujos, que nos hablen con sinceridad. Yo a eso añadiría con propiedad también, ¿no? Que se hable de muchos temas con respeto en la casita, en el aula de clase, claro que sí. Y nosotros lo tratamos con mucho gusto, estos temas acá, porque queremos realmente estar y seguir compenetrados con ustedes allá en casita, en sus negocios, en su tienda, en su sembrío. Sí, porque también, afortunadamente, pues todavía existen estos pequeños radios que se los puede poner a pilas o tal vez con un buen cable de electricidad. Y mientras hacemos jardinería, también nos escuchan. También sembramos unas plantitas, también nos escuchan. ¡Qué bueno! Así es que esos que he mencionado son algunos de los temas que interesan mucho a nuestro público. Nos alegran y nos complacemos también en prepararlos, porque de esa manera nos educamos más. Nos educamos más. Las 9 de la mañana, amigas, amigos, 9 de la mañana y 20 minutos en este Quito, que por cierto, miren ustedes cómo amaneció, ahora ya hay sol. Ahora, pues, acá en el Parque del Arbolito, que es el parque que colinda, ¿no?, con nuestra casa y con nuestra radio también, pues hay sol. Hay sol, hay un acto cívico donde podemos ver a la Policía Nacional, hay una banda de guerra, y ya la gente sigue sacando, pues, sigue sacándose sus abrigos, sus chompas, y recibiendo simplemente los rayos solares. 10 de la mañana, amigas, amigos, con 28 minutos, ¿sí? Y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Tenemos música, y esta mañana hemos escuchado voces maravillosas como la de Ana Belén y Víctor Manuel, que nos acompañan para el día de hoy. También Serrat y Sabina, yo digo yo, casi ya son una leyenda, ¿no?, de la música en Latinoamérica. Juan Fernando Velasco, nuestro ecuatoriano que cada vez va más allá de las fronteras, más lejos, qué bueno, nos alegra mucho. Y pues esta música que no solamente es bonita por los ritmos, por los acordes, ¿no? Son verdaderos poemas. Vamos ahora a hacer vamos a pedirle a Andrés que nos comparta también nuestros escritores ecuatorianos y del mundo. Quiero comentarles que este es un trabajo realizado por el maestro Rafael Herrera Gil. Es una producción, una investigación, compilación, por supuesto, y también por la edición corresponde a Omar Charango. Entonces, queremos nosotros, como cada mañana, compartir con ustedes estos productos radiofónicos que igualmente son importantes para Ecuador y Latinoamérica entera. Entonces, les decía yo, dentro de esta compilación realizada por el maestro Herrera Gil, está nada menos que Morris West. Ponemos en consideración de ustedes esta mañana. Ahí está. Morris West, 1916-1999. Uno de los representativos autores contemporáneos es el australiano Morris West, y la importancia de su obra narrativa es tal que difícilmente se puede encontrar un autor que haya analizado con tanta certeza dos de los grandes problemas del mundo actual: la presencia e influencia de las empresas transnacionales en la vida de las naciones y la permanencia del peligro fascista. Arlequín es la novela en la que West desentraña, a través de su protagonista, George Arlequín, el poder, los mecanismos y la fuerza que poseen las compañías transnacionales, las cuales utilizan todos los medios a su alcance para mantener y dominar a otras empresas o a los países que caen bajo sus garras. No hay moral posible que los pueda detener. En La Salamandra, el autor penetra en el complejo mundo de la política, específicamente de la italiana, pero aplicable a cualquier otro país, y a través de los personajes creados y del significado de la salamandra, los riesgos que corren permanentemente las democracias de caer en manos de gobiernos fascistas. Su enorme creatividad, que se concretó en más de 30 novelas y obras de teatro, se confirmó cuando algunas de ellas fueron llevadas al cine. Otras importantes novelas de este autor son El abogado del diablo, Las sandalias del pescador, El navegante. Arlequín, fragmento 5. En Washington descubrí que la gitana había sido gentil conmigo. Arlequín y Juliet estaban alojados en un gran apartamento del quinto piso, donde podían agasajar a un regimiento si querían. Para Susan y para mí había dos dormitorios con una salita compartida en el piso de abajo. La geografía era importante. Estábamos aislados de las fricciones domésticas. Susan tenía un lugar para trabajar. Podíamos mantener nuestra independencia o estar juntos, según deseáramos. Había bombones y fruta, atención de la gerencia y para mí un exótico arreglo floral de Bernard's Blooms. «Bienvenido a Washington, saludos de Aaron», decía la tarjeta. En el momento en que acababa de deshacer el equipaje, sonó el teléfono. Otro saludo. «¿Señor Desmond?» «Habla Arnold, de portería. Lo llamaba para saber si tenía las flores y el mensaje». «Sí, muchas gracias». «Nada más, señor. Trabajamos mucho con Bernard y nos gusta que sus clientes estén satisfechos. Si necesitan ustedes cualquier cosa, no duden en llamarme personalmente. Feliz estancia». Ojalá la tuviera, pero me parecía dudoso. Un momento después entró Susan, sonrojada e irritable. Estaba cansada del viaje y Arlequín quería que la pasara a máquina toda la correspondencia y se la tuviera lista para firmar antes de que él saliera para la embajada a las 10 de la mañana. No era por el trabajo, pero ¿por qué tenía que decírselo de esa manera tan distante? Nunca había estado así antes, y Susan no veía qué necesidad había de estarlo ahora. La hice sentar y la consolé con whisky y comprensión. Después, como quien no quiere la cosa, me contó que Arlequín se preparaba para inundar el mercado con todas las acciones que tenía el banco en Creative Systems y sus empresas afiliadas. Las únicas consideraciones que lo detenían eran los intereses de sus clientes y el hecho de que yo también tuviera un respetable paquete de acciones. Me puse furioso, porque no lo había hablado conmigo y porque inundar el mercado vendiendo acciones por debajo de su cotización es algo más o menos tan moral como un asesinato, y muchas veces más brutal. El principio es el mismo, aunque para efectuar la matanza se necesita muchísimo dinero y nervios muy firmes. Si se vende gran cantidad de acciones de una empresa determinada, se provoca el pánico entre los otros accionistas que se apresuran a vender. El precio baja al nivel de una bicoca. Uno vuelve a comprar y si calculó bien el momento y cuenta con el efectivo suficiente, puede terminar, si no controlando el mercado, por lo menos con apreciables beneficios y probablemente con los votos suficientes para conseguir un asiento en el directorio. Todo está muy bien para el que lo hace, pero puede ser ruinoso para gentes menos afortunadas que ven cómo los ahorros de toda una vida se evaporan de la mañana a la noche, o cómo el plumazo de un banquero reduce drásticamente sus márgenes de crédito. Era comprensible el razonamiento de Arlequín. El banco tenía gran cantidad de acciones de Creative Systems, lo mismo que muchos de sus clientes. Algunos clientes habían confiado al banco el cuidado discrecional de sus inversiones, de modo que Arlequín podía vender sin consultarlos. Si todas esas acciones se volcaban sobre el mercado, se produciría una desbandada de los mil demonios. El propio Basil Yanko perdería millones, y para detener el desastre, tendría que comprar y seguir comprando hasta que el mercado volviera a estabilizarse. Sumando al resto de sus dolores de cabeza, una investigación federal, una lista de clientes sospechosos y sus problemas políticos en Washington, el resultado era una neta inversión de la amenaza que había planteado a Arlequín. Una crisis de confianza a escala global. Era algo que yo ya había visto hacer. También lo había oído justificar, con un cinismo digno de tratantes de blancas, como una operación normal de mercado. Había visto algunas de sus consecuencias. Un amigo que saltó desde un décimo piso, otro que se hundió silenciosamente en el delirio, y varios distinguidos hijos de puta que se hicieron tan ricos como Midas. El hecho de que Arlequín pensara simplemente en semejante táctica me llenó de disgusto y desilusión. Estaba por entrar echando chispas en su apartamento para increparlo, pero Susie me detuvo. «Por favor, Paul. Si sabe que te lo he dicho, jamás volverá a confiar en mí. Estoy además segura de que no lo haría sin consultarte. Sé que habló con Herbert Bachman y le pidió que le hiciera algunos cálculos sobre el efecto en el mercado. Aún no los tiene, ni ha enviado instrucciones a los gerentes». Es una operación grande y tendría que prepararla. Si lo hace, Susie, se acabó la amistad para siempre. Lo digo en serio. No sé qué es lo que le ha dado. Susan me clavó una larga mirada indagadora. ¿Acaso es distinto de lo que haces tú, Paul? Me preguntó con indiferencia. Salvo que tú lo haces por mediación de Aaron Bogdanovich. es diferente de lo que hace Basil Yang, a no ser que él quiere levantar el mercado en vez de deprimirlo. No, Susie, es diferente. La nuestra es una lucha privada. Yanko nos atacó y le estamos respondiendo con sus propias armas. Pero si George hace eso, son muchos los circunstantes inocentes que caerán como consecuencia. Si juegan a la bolsa, que corran el riesgo. Es una piratería y George lo sabe. Instantáneamente Susan se encendió en justa cólera. ¿Por qué eres tú el puro y el noble y de pronto George se convierte en un monstruo? Yo te lo diré. Porque lo necesitas ahí arriba, plantado en un pedestal como el protector de los fieles. Hace que te sientas bueno, aunque no lo seas. Es alguien de quien enorgullecerse y de quien estar celoso al mismo tiempo. Tú eres como Julie. Ninguno quiere creer que él es un hombre. Queréis mirar por la ventana y verlo siempre ahí, todos los días igual, con sol o con nieve, parado con las palomas posadas en la cabeza. Es como el jinete de bronce del Capitolio. Mientras esté ahí, Roma está a salvo. Pero George no es de bronce ni de mármol, es de carne y hueso, tiene la sangre más caliente de lo que tú crees. Si quiere pelear, déjalo que pelee, no te ates las manos. No quiero verlo convertido en objeto de escarnio de esa guardia de ladrones que tú llamas mercado. No me importa si lo que hace está bien o mal, lo amo. Es que no lo entiendes, lo amo. ¡Ay, ay, ay! De todos los idiotas del mundo, el más idiota era yo. De todos los amantes del mundo, yo era seguramente el más ciego. Noche tras noche, mes tras mes, había tenido a esa mujer en mis brazos sin encontrar nunca el talismán que me abriera la caverna de los tesoros de su amor. Bueno, pues ahora lo tenía. Pero para lo que podía servirme, lo mismo daba que la arrojara en el Potomac. Serví otra vuelta de bebidas para ambos y reiteré el viejo brindis. Bueno, por el crimen. Me pregunto, ¿hasta dónde irá a llegar? ¿Hasta dónde llegarías tú, Paul? Hasta donde me lo permitieran los nervios, supongo. O la conciencia. ¿Tú crees que la tengo? Confundida, pero la tienes. ¿Y eso qué significa? Que se interpone en el camino. Entre George y tú. Entre Julie y tú. Vamos, no te enojes, Sheriff. Tú y yo hemos estado mucho tiempo juntos. Estuvo bien. Pero no fue bueno del todo y los dos sabemos por qué. Ambos vemos qué es lo que falla en este matrimonio. Si se acabara, probablemente tú te quedarías con Julie. Yo no me quedaría con George. No soy más que un mueble de la oficina que él apenas sigue viendo. Y de todos modos estoy vieja para el juego de buscar pareja. Así que prefiero verlo feliz antes que desdichado. Yo preferiría verlos felices a los dos. En el tren, Julie estuvo hablando conmigo. Sabe que ha hecho muchas tonterías y no sabe cómo repararlas. Pienso que tú podrías ayudarla. Me ensartó con esa antigua mirada implacable que la más dulce de las mujeres puede exhibir como expresión de su desagrado. No, Paul. Negó fríamente, sacudiendo la cabeza. Soy ese tesoro de Susie, pero tan tesoro no soy. Si tú quieres ser el caballero blanco de Julie, yo aplaudiré y gritaré los hurras y te ayudaré a ensillar el corcel. En cuanto a los demás... No. Por lo menos soy una puta honesta, Sheriff. ¿Tendrías paciencia para llevarme a cenar? Arlequín tardaba para el almuerzo. A la 1:15 invité a las muchachas a una copa y las envié al grill room. A la 1:15... Arlequín llamó para ordenarme que tomara un taxi para encontrarme con él en una tratoría de Foggy Bottom. Cuando le pregunté por qué, me contestó que tenía antojo de espagueti a la carbonara y cervelli al burro, por lo que me llevó a pensar que él debía de tener mantequilla en los sesos. A las 2:20, nos sentamos en un rincón reservado de lo que debe haber sido el antro más penumbroso y menos popular del Distrito de Columbia. Los fideos estaban recocidos y el vino era puro vinagre. Pero no importaba. Desde el momento en que Arlequín empezó a hablar, lo único que yo pude saborear fueron polvo y cenizas. Antes de que saliéramos de Nueva York, llamé a Herbert Bachman y le pedí que me asesorara sobre lo que sucedería si empezábamos a vender a baja cotización nuestras acciones en Creative Systems. Me llamó esta mañana a las 7. Todos los corredores de bolsa de la ciudad tienen una lista de órdenes de compra de largo de tu brazo. Y órdenes grandes, Paul. De más de 10 millones según la cuenta de Herbert. Yo no pude resistirlo. Le dije, sin embargo, lo que pensaba de esa forma de venta de acciones y de él por haberlo pensado siquiera. Me escuchó en silencio y después prosiguió sin alterarse. Ese cúmulo de órdenes es significativo. En un momento te mostraré por qué. Esta mañana me pasé 3 horas en la embajada. Eric Bregman es un viejo amigo mío. Se mostró comprensivo, pero al principio no muy servicial. Solamente cuando le mostré las fotocopias de la libreta, cambió su actitud. Completamente, Paul. 180 grados, y quiso que le contara todo. Por Dios, espero que no le hayas contado. No, no todo, pero más de lo que tú aprobarías. Santo cielo. Lo negocié con él, Paul. No podría evitarlo. Punto por punto. Estabas negociando con mi vida, George. Lo sabía, ahora lo sabe Eric. Y como buen diplomático se le olvidará en el momento en que le venga bien. Yo ni siquiera soy suizo. Soy un donadie prescindible, de allá abajo, de Australia. Bueno, cuéntame lo de los 30 dineros. Esa estocada por lo menos dio en el blanco. El pie de la copa de vino chasqueó y se quebró entre sus dedos. El líquido se derramó como sangre por el mantel blanco. Un momento después me azotaba con palabras ásperas y restallantes. Primero me vas a oír, Paul, y después vas a juzgarme. Entonces, si quieres, vas. Lo que supe esta mañana reduce todo nuestro razonamiento al sinsentido. Somos peones de un juego total que yo, por lo menos, no sospechaba siquiera. Esta mañana me lo explicó un amigo. No tan íntimo como tú, pero un amigo de todos modos. Y le creo, porque es alguien a quien le pagan por saber y que está situado precisamente ahí, en el lugar del mundo donde saber es posible. ¡Camarero! Hizo chasquear imperiosamente los dedos y el aludido acudió presuroso. Limpie esto, por favor, y tráigame otra copa. Yo esperaba que el camarero le escupiera un ojo, cosa que me habría alegrado ver. En cambio, corrió a buscar servilletas limpias y fue poniéndolas una encima de otra hasta que la mancha quedó oculta. Trajo una copa nueva y otra garrafa de vino y lo sirvió con más reverencia de la que merecía. Debe de haber sido recién llegado del campo, porque hizo una reverencia y se disculpó antes de retirarse. Arlequín se bebió el vino de un trago y se secó los labios. Habló con más calma, pero no con menos urgencia. Este año hemos asistido, aunque la mayoría de nosotros no lo creamos, al fin de una era de próspera felicidad. Concluye donde se inició, en la cuenca mediterránea. Oh, no. No estoy dando una conferencia política. Estos son hechos. Los príncipes del desierto descubrieron que podían detener el mundo cerrando las llaves de paso del petróleo. Los parias de la fértil media luna se encontraron con que podían aterrorizar al mundo con pistolas, granadas y bombas de plástico. Es verdad, tú lo sabes. Todos los aeropuertos del mundo se han convertido en campamentos armados. Es preciso que te cachen antes de que puedas visitar a tu madre moribunda. Y otra cosa, esa bestia fabulosa que llaman la crisis energética. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si los miembros ingleses dejan de trabajar, la nación se muere congelada. Significa que a menos que Japón rinda pleitesía a los jeques, su industria se paraliza y el horror reina en las calles de las ciudades. En África y en Sudamérica, el progreso, por lento y penoso que haya sido, se interrumpe durante un decenio o más. ¿Entonces qué? Los que han aprendido las lecciones del terror estarán listos para sembrar la confusión y el pánico. Los que tienen poder intentarán poner el torbellino de vuelta en la botella, y eso será otra especie de terror. Los ejércitos de los investigadores privados se convertirán en los líderes del distrito y en las forces de FRAP de mañana. ¿Sabes cómo han llamado al año que viene en el calendario de inteligencia? El año de los asesinos. Pues bien, Paul, amigo mío, ¿dónde estamos ahora tú y yo? Arlequín y compañía, banqueros mercantiles. Como yo no lo sabía, no pude decírselo. Su elocuencia había silenciado mi lengua vulgar. Había arrasado mis defensas a fuerza de pasión y de convicción. No pude hacer otra cosa que encogerme de hombros y decirle: dímelo, te escucho. El precio del petróleo se ha duplicado y triplicado. ¿Qué pasa con el dinero? Los príncipes del desierto no son tontos. Han visto que el dinero es el sueño de un demente, una pesadilla de papel. ¿Qué van a querer cuando tengan los arsenales llenos y construidas las carreteras militares y los aeropuertos atestados de aviones de combate? ¿Una industria propia? ¿Una tecnología propia? En parte sí, pero la industria engendra un proletariado y hace proliferar un ejército de obreros migratorios. que aprenderán rápidamente las técnicas del terror. De modo que los príncipes quieren asegurarse, tener los intereses en Europa, intereses en África, y no simplemente acciones y bonos, que no son más que papeles, sino control. ¿Quieres pruebas? Los saudíes dejan sin petróleo a los holandeses. Ahora están negociando para construir una refinería saudí en suelo holandés. Lo que se discute en secreto tiene implicaciones aún más vastas. Los italianos ofrecen una cuarta parte de su compañía petrolera nacional a cambio de que les garanticen la provisión de petróleo crudo. Puedes hacer todas las leyes que quieras para excluir el control extranjero de las empresas nacionales, pero las leyes son dragones de papel que hombres banales e invisibles hacen danzar por las calles. Y esto nos pone a un paso de Vasil Yanko. Él sabe, Paul. Él ve. Tiene el mundo aprisionado en sus bancos de datos. Puede comprarme con una prima y venderme a doble precio a los árabes, usando el dinero de ellos. También venderá parte de lo suyo. Herbert Bachmann identificó algunas de esas órdenes de compra, que vienen por tortuosos caminos desde Oriente Medio. Y Yanko va más lejos. Él puede mantenerse en equilibrio entre asesinos y príncipes, porque hay también pedidos de Libia y en todos los mercados. Mi amigo Eric me hizo ver el diseño. Los detalles se muestran solos. Karl Kroger, por ejemplo, ¿cómo está en tal intimidad con los israelíes? Las razones bancarias no explican ni la mitad. El sentimiento es una parte minúscula. Hamburgo vive de los barcos. Los barcos viven del cargamento. La depresión en Europa significa la muerte de Hamburgo. Los israelíes son la última avanzada de Europa en el Levante. Y no es un secreto su decisión de hacer frente al terror con el terror. ¿Por qué se mostró a Aaron Bogdanovich tan dispuesto a ayudarnos? Por amistad. No. Nuestro dinero lo solventa. Pretende que trabaja para nosotros, pero también nosotros estamos trabajando para él. La sombra de una sonrisa le hizo temblar los ángulos de la boca. Es un mundo sórdido, Paul. La única moneda estable es la mentira política. Si eso te hace sentir estúpido, recuerda que no eres el único. Yo también me sentí un tonto, porque el FBI había establecido contacto con Eric Reimann mucho antes que yo. Se preguntaban cuánto era lo que yo sabía. Eric los convenció de que era muy poco, pero hasta él se quedó sorprendido de lo poco que era. ¿Sabes lo que me dijo? George, te equivocaste de teatro. Esta no es la comedia del arte. Es el gran drama. Y no tienes mucho tiempo para aprender el guión. ¿Por qué seguir leyendo lo que escriben otros? Escribamos un libreto nuevo para nosotros. ¿Y cómo dirías tú que lo hiciéramos, Paul? Haciendo que los periodistas lo escriban por nosotros. Fue necesaria media hora de discusión para convencerlo, pero finalmente consintió. Quizá estuviéramos cavándonos la fosa, pero por lo menos tendríamos un funeral muy vistoso. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenían razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no. Así que se fue, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos, uno por mejilla, y regresé

fue el primer grupo realmente que con el que se inició esas fundaciones, estos grupos de ayuda a personas que están en el alcoholismo y también en la drogadicción. Yo quiero recibirles con un fuerte abrazo, decirles gracias. Está también Cristian y Washington, pues que nos van a conversar, que quieren compartir sus historias. Y por supuesto, también es importante hacer un llamado, amigas, amigos, a que tomemos conciencia que esto, más que el vicio al que todos nos referimos, ¿no?, es un problema de salud pública ya, alcoholismo y drogas. Bienvenido, bienvenido Washington, qué alegría conocerlos. Igualmente Cristian, buenos días, qué alegría que estén acá, bienvenidos los dos. Comenzaré por Washington, buenos días Washington. 18 años, me decía usted, ya dentro de este grupo. Ahora, bueno, usted dijo un día, hasta aquí llegué, voy a pedir ayuda. Y de eso han pasado tantos años, pero usted ahora es parte de las personas que también apoyan y ayudan a dar la mano para sacarles a las personas del pozo, ¿no? Bienvenido, gracias por estar acá. Sí, gracias por la oportunidad que se nos brinda de poder compartir algo de nuestras experiencias a través de estos años que, por la gracia de Dios, uno el día de hoy se mantiene sin beber, solo por hoy. Yo siento que cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos, yo no creía del programa, no sabía realmente de lo que se trataba, nunca hubo algo que realmente yo pudiera concientizar o realmente darme cuenta de este problema. Sin embargo, yo el día de hoy voy viendo más que la enfermedad pueda estar a través del mismo alcohol o de una droga, del polvo que concebidamente se llama la cocaína o la marihuana, la parte emocional del individuo como yo es la que afecta grandemente, y es lo que yo nunca me pude dar cuenta. Según la Organización Mundial de la Salud, uno ya nace extrañamente con esta predisposición, y uno termina siendo dependencia al alcohol, en mi caso personal, o a las drogas, como en otras personas. Entonces yo esa parte emocional nunca la pude trabajar. Yo vengo de un hogar donde, gracias a Dios, nunca me hizo falta nada. Quizá hubo hasta en demasía, y eso es que tampoco pude valorar. Desde muy pequeño tuve una persona demasiado extraña, con muchos complejos, con muchos miedos, poco comunicativo, con muchos resentimientos, que nunca los pude trascender. Cuando llegué a la adolescencia, cuando hice contacto con el alcohol, aparentemente se me alivianaron muchas cosas. El poderme comunicar, el poderme relacionar, el poder hablar. ¿Qué sentía usted, que el alcohol le permitía ser un poco más extrovertido, más alegre de pronto? Sí, eso es lo que yo necesitaba, más seguridad en mí, en una fiesta sentirme contento, alegre, el que pueda explayar lo que yo sentía por dentro, que no lo podía hacer así sin alcohol. Entonces cuando yo descubrí eso, y es más, cuando yo, la primera vez que yo bebí, nunca estuvo planificado. ¿A qué edad? ¿Se acuerda usted de esa experiencia? 13 años. 13 años, mi pero primera borrachera, un niño, ¿no? Mi primera borrachera fue a los 7 años. Y cuando yo empecé a beber fue a los 13 años, ¿sí? Entonces, mire, lo que pasa es que dentro de la sociedad nunca nos damos cuenta de este gran problema. ¿Cómo empecé yo a beber? Yo recuerdo que, mire, en las fiestas mucha gente, ¿qué hace? Beber. Beber, alegrarse, bailar. ¿Y los niños qué hacen? Corretear. La gente adulta se olvida de los niños. Y los niños ve lo que hace la gente adulta. Y yo recuerdo que alguien de estos chicos con los que yo estaba en aquel entonces decía, oye, juguemos nosotros también a los compadritos. ¿Y nosotros qué veíamos? Compadre, salud, comadre, salud. Sírvete, sírvete. Hasta el fondo. Ah. Entonces, y decíamos, pero nosotros no tenemos trago. No, pues, es fácil, recojamos. de los vasos, empezamos a recoger los conchos de las botellas, empezamos a recoger, hicimos una sola mezcla en una jarra, nos encerramos en una habitación y empezamos a beber, tal como veíamos en la fiesta. Ajá. Esa fue mi primera borrachera y para mis padres fue motivo de contentamiento, de alegría, de ver esa situación. No es que ellos se alarmaron, ve esto, es que no. O sea, les causaba como gracia, como gracia. Una broma, ¿sí? La travesura. Entonces, de los niños, sí, ¿no? Obviamente fue una travesura, pero yo no me imaginé que yo tenía ese problema y que de pronto más adelante iba a terminar haciendo esa dependencia. A los 13 años, cuando yo estaba en el colegio, recuerdo que a alguien se le ocurrió y decía, después de unos exámenes, antes eran trimestrales, entonces me decían, oye, vámonos a festejar. Le decía, ¿a festejar qué? Entonces me decía, ¿cómo te fue? A mí bien. Y yo no tuve problemas hasta tercer curso, sin ser buen estudiante, pero no tenía problemas, ¿sí? Entonces les dije, bueno, vamos, ¿a dónde van? A un billar. Yo recuerdo en ese entonces en los billares había un rótulo que decía, prohibido el ingreso a menores de 18 años. Yo tenía apenas 13 y estaba con nervios y le decía, oye, si ves lo que dice, no pasa nada, entra nomás. Entramos, éramos como 6 o 7 compañeros, y ya cuando estuvimos ahí sacaron las bolas para jugar y todo eso, me llamó mucho la atención ese juego, y estaba mirando, al rato habían pedido licor y empezaban a servir, sírvete, no gracias, y yo no les recibía, tenía mucho miedo. Pero me llamó la atención de algo, que después de un tiempo yo ya les veía contentos, les veía alegres, estaban cantando, a uno se subió encima de una silla y estaba bailando, se puso muy comunicativo, o sea, era otra cosa. Entonces yo miraba y decía, ¿qué pasó? ¿Por qué están así? Y entonces había un compañero, no sé si igual que mí o peor que mí, que éramos igualitos, no nos podíamos comunicar, callados, y él también contento, alegre, empezaba a contar chistes y todo eso. Entonces dije, yo creo que necesito eso. Y yo mismo fui sin que nadie, después de que todos me estaban ofreciendo, sin que nadie me diga o me ofrezca, fui, me serví y me tomé. ¿Cuántos años en este mundo del alcohol, Washington? 20 años. 20 años. Sí, nunca me di cuenta que habían transcurrido 20 años, ¿sí? Pero desde esa primera ocasión que me serví el licor, nunca me gustó. Pero y no me gustó, pero seguía bebiendo. No me gustó porque la primera copa que yo ingería, a mí me entraba ardiendo. Me ardía la garganta, el estómago, no me agradaba, ¿sí? Lo que luego me empezaba a gustar era el efecto que producía en mí. Entonces eso sí me gustaba, pero tampoco me gustaba el chuchaqui era de sufrimiento, ¿sí? Al principio controlable, pero ya luego se empieza a agudizar, ya luego los chuchaquis empiezan a hacer con las lagunas mentales, los típicos, se me borró el cassette, uno va matando las neuronas del cerebro, cada ingesta alcohólica, ya me enteré. Entonces por eso se producen esas amnesias mentales que yo no sabía y eran de sufrimiento. No sabía cómo llegaba a la casa, a veces llegaba golpeado, a veces sin zapatos, perdía documentos, perdía objetos personales, cosas de esas. Esta mañana, amigas y amigos, estamos con Washington y Cristian, ellos vienen del grupo 24 Horas, Quito, Alcohólicos Anónimos. Y Washington nos ha contado, a grosso modo, cuál ha sido su experiencia, y nos dice, comienza como una travesura, o comenzó con una travesura, luego, pues, más adolescente, dele, y no se dio cuenta que habían pasado 20 años, ¿no?, dentro del consumo de alcohol. Nosotros decíamos qué importante es que podamos hablar de estos temas y hablar de estos temas de otra manera. Ya la Organización Mundial de la Salud, insistimos, ha reconocido que el alcoholismo es una enfermedad, no es un vicio simplemente, es una enfermedad. Simplemente, Washington, para concluir con usted, quisiéramos saber, pues, ¿qué hizo que usted diga, hasta aquí llegué, de aquí en adelante soy una persona nueva, voy a pedir ayuda, voy a buscar un apoyo porque no puedo seguir así con mi vida? Sí, bueno, yo siento que no fui yo, ¿no?, sino de pronto la necesidad de un sufrimiento que ya no se pudo más, porque a lo largo de estos 20 años de actividad alcohólica tuve que vivir una serie de experiencias muy desagradables. Yo a los 18 años tuve que estar preso, acusado de robo. Nunca robé, gracias a Dios, o sea, en la calle, no fui un asaltante, pero el licor me había llevado a tener malas amistades. Como había ingresado a ese billar, y en los billares se encuentra vagos igual que yo, sinvergüenzas, ladrones, homosexuales, drogadictos, y entonces esos pasaron a ser mis supuestamente amigos. Y un día que yo estuve con ellos, llegó la policía, estaban acusados de robo y me tuvieron que llevar a mí. Esa ya fue la primera vergüenza para mis padres. Luego tuve una decepción amorosa, aparentemente ese fue el inicio de ya una actividad muy cruda, que de pronto a veces en ese entonces siento que yo bebí como 4 años seguidos todos los días. Entonces después de eso yo tuve que pedir ayuda porque ya estuve que estar hospitalizado, vinieron las intoxicaciones alcohólicas, los enlagunamientos mentales, el sufrimiento del chuchaqui, ya no fue al principio que se soporta el mareo, el dolor de cabeza. Cada vez esto iba siendo de más sufrimiento, angustias, temores, nervios, no podía comer, entonces no, ya no podía dormir. Pedí ayuda. Lamentablemente, y en mi caso personal, yo nada tengo con los profesionales, psicólogos, psiquiatras, médicos, neurólogos, no me pudieron ayudar. La desesperación de mi familia hizo que yo vaya por varias religiones, tampoco me funcionó. Y ya igual, o sea, tuve que llegar a los brujos, a las limpias, a las pócimas, y tampoco me funcionó. Entonces, lamentablemente, en una inconsciencia como esas, yo tuve que, tener, alguien me había dicho, mira, si te casas, esa puede ser la solución. No fue así. Fue para hacer sufrir a la que fue mi esposa, a 2 hijas que Dios me dio. Nunca fui responsable. Perdí mi hogar, perdí mi familia, estuve a punto de perder mi vida. Me bebí un negocio, me bebí 2 herencias, casi me quedo prácticamente en la calle. Gracias a Dios, de pronto la inconsciencia esa decía, bueno, es que alcohólico es de pronto el que está sucio, maloliente, mendigando bajo un puente. Yo me generaba eso, pero yo no llegué a esa situación, gracias a Dios. Pero hoy sé que yo tenía el problema, y en algún momento yo siento que lo que más me hizo sufrir fue la soledad, donde ya no hay supuestamente amigos, ya no hay tu familia, nadie quiere saber de ti, todo el mundo se ha retirado, ya no tienes a quién acudir, estás sumamente endeudado. Yo debía mucho dinero, ya lo había perdido todo. Afortunadamente para mí escuché el mensaje de Alcohólicos Anónimos. No es que me agradó la idea, pero sentía mucha vergüenza. Decía, ¿dónde tuviste que llegar? ¿Y ahora qué va a decir tu familia? ¿Qué van a decir tus amistades? Hoy mis amistades, mi familia, se sienten muy contentos que estén Alcohólicos Anónimos. No es un problema de vergüenza, es un problema de salud, que gracias a Dios, en el único lugar donde me han podido ayudar y tratar a mí, ha sido en Alcohólicos Anónimos. Es más, o sea, yo acudí allá porque tampoco creía cuando veía el letrero y decía de servicios gratuitos, porque si yo me hubiesen dicho, mire, hay que pagar una cantidad ínfima, no tenía, ¿sí? Es más, no tenía ni siquiera la cédula para decir, bueno, para registrarme alguna situación, pero ni eso me pidieron. El grupo 24 Horas, Quito, Alcohólicos Anónimos, pues esta mañana nos acompañan dos de sus miembros con sus testimonios, y ciertamente uno de los problemas que también pues existe en nuestra sociedad y de manera muy marcada es la que tiene que ver con el alcoholismo. Cristian, pues es otro de los miembros y pues fuera de micrófonos nos hablaba de que igualmente, ¿no?, presa de esta enfermedad, presa del alcoholismo, pues tuvo que realmente vivir episodios muy, muy negros, muy dolorosos en su vida. Buenos días, Cristian. Coméntanos, ¿cuánto tiempo estás en Alcohólicos Anónimos? Bueno, yo, en primer lugar, aquí muy agradecido de poder estar aquí pasando el mensaje. Yo, la verdad, no tengo mucho tiempo ahí, pero voy a cumplir los 5 meses y sí me siento muy, muy contento de que por el día de hoy pues estoy comenzando a ser una nueva persona, a comenzar a tener una vida útil y feliz como cuando llegué me prometieron. Y yo la verdad que yo comencé a vivir a la edad de 8 años, como también por curiosidad de ver, porque yo antes, cuando venía pasando esa etapa, pues venía muy resentido con mi familia, se podría decir yo en esos tiempos, resentido, muy acomplejado, o sea, y yo siempre fui muy curioso, porque a pesar de eso, mi familia sabían hacer fiestas anualmente, así cada año se reunía de diferentes lugares, venían, hacían una pequeña fiesta y bailaban. Yo sentía que ellos, a través de ingerir esa clase de alcohol, se ponían contentos, bailaban, reían, y yo siempre tuve esa curiosidad de probar a ver qué se siente, qué sabor tiene, cómo se pone uno. Entonces yo igual también así mismo, por curiosidad, se descuidaron, estaban bailando por allá, igual con 10 amigos que tenían desde pequeño, comencé así a recolectar los conchitos de los envases, de los vasos, de las copas, igualmente de las botellas, y me había tomado por primera vez esa copa, y igualmente no me gustó el sabor porque era un fuerte, digamos, muy fuerte, para un niño, pero, imagínate, pero sí me gustó el efecto porque me sentí como medio mareado. Igualmente no le tomé importancia, fue la primera copa que me tomé. La que sí fue borrachera fue ya casi para cumplir los 14 años. Igualmente estaba en la casa yo estudiando, había llegado del estudio, de pronto así como que mi madrastra fue la que yo me crié, igualmente el día de hoy yo la trato como mi madre, fue la que me dio a seguir adelante. Me enseñó una invitación de un vecino que lo había invitado a unos 15 años. Entonces, habíamos ido por la noche y por ahí así como que los amigos de mi padre siempre se llevaban bien conmigo y me llamaron, me hicieron que me tome un trago. Me había tomado y me hicieron sentar ahí, pero yo seguí sentado y seguí tomando, me siguieron dando. Fue la primera borrachera que tuve. Al otro día no me había acordado ni cómo había llegado a la casa, ni quién me había llegado, me había llevado, pero me levanté con un chuchaqui, un dolor de cabeza, pero ya tenía esa alergia orgánica de que cada fin de semana a mí me pedía trago, que tenía que ver. Mi familia ya se comenzó a preocupar mucho, ya me daban consejos así que cambie, que estudie, que sea alguien en la vida. Pero Cristian, en tu caso no te conformaste solo con licor. Luego vas, y ya caminas un poco más profundamente y te vas a la droga también. Sí, el día de hoy me vengo a enterar que esta enfermedad, a través de ser incurable, que es para hoy y para toda la vida, es una enfermedad progresiva, porque va comenzando de a poco. Yo comencé así a tomar una vez al mes, después fue progresando, ya casi eran todos los fines de semana. Mi familia se preocupó mucho porque ya me desviaba, siempre con los amigotes que yo hacía tener entre comida en la escuela, me sabían decir, oye, ve, no entremos, vamos para acá, vamos a jugar a una villa, vamos a comprarle un vino. Entonces yo siempre fui así, me dejé llevar por el mal. Decía, vamos. ¿Y cómo hacía para conseguir, para poner para el trago? Comencé a robar desde la casa, a mi papá, a meterme en el cuarto, a sacar la billetera y sacar unas cuantas monedas para completar y seguir tomando. Entonces, yo, como siempre fui, no supe afrontar mi problema, pues. Ese miedo de que mi papá me vaya a pegar, pues, ya no llegaba a la casa. Me quedaba, me iba donde mis tíos, dormía allá. Mi papá iba y me decía que vuelva a la casa, pero yo con ese miedo ya no quería. Hasta que totalmente, pues, mi familia se cansó. Me puso a... Me dijo que si quería estudiar, que estudie, o si no, que mejor busco un trabajo. Entonces ahí fue mi adicción más, que comencé a trabajar, comencé a tener ahora sí más dinero. Eso fue un tiempo, un tiempito, tomaba todos los fines de semana en los bailes. Ya con el trago ya podía bailar, había una chica que me gustaba, ya le podía decir que me gusta. Entonces yo decía, esto es lo que yo necesito, no necesito nada. Erróneamente, ¿no? Uh-huh. Erróneamente, porque uh-huh. creo que ciertamente todos los seres humanos, unos más alegres, otros más entradores, otros menos, pero tenemos las condiciones de desenvolvernos sin el alcohol. Uh-huh. Ahora, es importante decir que, pues, en nuestro medio, en nuestra comunidad, yo creo que desde hace tantas décadas, ¿no? Si hace frío, para calentarnos una copita, pues, ¿no? ¿Y qué pasa si hace calor? Tal vez una copita también para alentarnos un poco una más. Una cerveza. ¿No? Okay. Cervecita helada. ¿Qué pasa si es que estamos tristes por la pena? Y si estamos alegres, para alegrarnos más. Es decir, siempre habrá un motivo, un pretexto para, beber licor, ¿no? Y esa es una de las características de esto, un poco, perdón, de nuestra sociedad. Sí, la sociedad mismo está ligada ya al alcohol, porque todo compromiso social se celebra con licor. Primeras comuniones, bautizos, matrimonios, los inclusive hasta difuntos, cuando fallece alguien de la pena. Y tal vez ahora un poco menos, pero yo, recuerden ustedes cuando, pues, una velación, la ronda de cachos y la canela. Y la canela, ¿no? Los canelazos y la ronda de cachos, no, yo creo que no me equivoco. Así es. Era parte del velorio, ¿no? El chiste, el cascarillo, y eso, ¿no? Reírnos y cuántas veces, cuántas en la misma veces. Navidad, yo tomaba en la Navidad, ¿sí? Cuando yo llego al grupo me hacen reflexionar y me dicen, oye, ¿por qué bebías en Navidad? Le decía, de la alegría, por la unión familiar. Y ahí me doy cuenta que la Navidad es para festejar a los niños. Y siempre claro. Se festejan los adultos. Entonces yo veo hasta ese tipo de situaciones, ¿no? El día de hoy. Yo quiero, Cristian y Washington, primero agradecer la presencia de ustedes acá en el programa. Y para finalizar, quisiera simplemente un mensaje corto de cada uno de ustedes. Que han sido quienes han vivido, como me lo han dicho fuera de micrófonos, un infierno, pues, que no se lo desea a nadie, porque aparentemente no pasa nada, ¿no? Estamos felices, estamos contentos y alzando el bracito a cada momento. Sin embargo, eso conlleva a otros males de salud, familiares, económicos, es decir, es un mal invasivo que nos puede dejar realmente aislados de todo cuanto un ser humano desea. Vamos a escucharle a Washington, un mensaje corto, por favor, Washington, igualmente Cristian, y simplemente agradecer a esta fundación Grupo 24 Horas Quito, Alcohólicos Anónimos, y decirles a usted, señor, señora, si hay un problema en casita, si hay un problema con algún vecino, con algo, esta es una opción. Esta es una opción, y entonces hay sesiones, hay información las 24 horas del día. Si a la madrugada sucede algo, alguien necesita ayuda, no dude usted en llamar al 2527-703. 2527-703, pues los 365 días del año, es decir, el año completito, las 24 horas. Grupo 24 Horas de Quito, pues ha estado acá en nuestro programa a través de estos dos testimonios de Washington y de Cristian. Mil gracias y terminamos pues con un llamado que ustedes van a hacer. Bueno, yo lo único que le digo a la gente es que si se cansó de sufrir, hay un lugar realmente donde puede rehabilitarse dignamente, de servicios totalmente gratuitos en el grupo 24 Horas Quito de Alcohólicos Anónimos, de que de pronto a los padres de familia estén más pendientes de sus hijos, que en vez de juzgarles, les puedan entender y comprender, de acordarse de cómo ellos también eran en su adolescencia. Nosotros a veces como padres nos equivocamos porque queremos hijos rectos, correctos, y de pronto eso no existe. El ser humano tiene que vivir sus propias experiencias y muchas veces en la vida golpearse hasta para entender qué es bueno y qué es malo. Pero lamentablemente personas como yo tuvimos que exagerar en esa situación. Y el día de hoy, lejos de que me juzguen mis compañeros, lo que me dan es mucha comprensión. Y yo siento que la comprensión es lo que hace falta dentro del ser humano. ¿Cuántos años sin beber, Washington? Solo por hoy. Solo por hoy. Sí, el tiempo no cuenta para mí, sino solo es por hoy. Solo por hoy. El ayer ya pasó. Ya pasó. No se puede hacer absolutamente nada, ni remediar nada. El mañana no me pertenece, el mañana es de Dios. Por hoy quiero ser feliz y agradecerles a ustedes por esta oportunidad. Que Dios los bendiga. Gracias, Washington, que así sea. Cristian. Yo, bueno, igualmente, nada más comunicar a los padres de familia, madres, padres, que si tienen familiares que tienen con el problema del alcoholismo y la drogadicción, de que ya hay un lugar donde uno puede dejar de sufrir, dejar de beber, dejar así como la drogadicción y comenzar a tener una nueva vida. Yo, desde que llegué, pues me han cumplido con lo que me han prometido. Me han dicho, si tú te quedas, pues puedes tener una vida útil, feliz. De que si te quedas, pues puedes comenzar a tener una nueva persona. Nada me han cobrado desde que llegaron. Me dicen, aquí son los servicios gratuitos, aquí vas a tener tus tres comidas, tu cama, tu ducha, y lo más importante, una sala de junta donde puedes escuchar terapia a las 24 horas del día. Nada más agradecerle y muchas gracias. Cristian, solo un detallito más, por favor. Me gustaría que nos relates, ¿cómo es un día tuyo? ¿Desde que amanece? ¿Cómo son tus actividades hasta la noche? Bueno, yo desde que me levanto, lo primero es levantarme, agradecer a Dios por un nuevo día, sin drogas, sin alcohol, y bajar nada más a la sala de junta, a escuchar la terapia, experiencias que las he pasado yo, y las que no he pasado, pues igualmente yo doy gracias a Dios por no haberlas pasado, porque el tiempo de actividad lo único que me llevó fue a estar en cuatro paredes, un lugar oscuro, una quebrada, drogándome día y noche, sin pensar las consecuencias de que me pudieran llevar eso, en el hecho de estar en un hospital a punto de morirme por sobredosis, muchas veces apuñaladas y todas esas cosas. Entonces, por todo eso yo el día de hoy me siento muy contento de que ya no estoy así, ya no estoy en una calle, en una cárcel, en un hospital a punto de que ya la muerte me... Cristian, eres muy joven, muy joven, y sin duda alguna hay muchos propósitos para ti, y sin duda alguna después de un tiempo yo quisiera que nos visites de nuevo y que me cuentes que tienes un hogar, que tienes un negocio, que estás que realmente tu vida ha cambiado. Nos va a dar muchísima alegría tu testimonio. Pensamos que va a ser de gran ayuda, de gran ejemplo para muchos seres humanos. Te agradezco profundamente tu presencia acá. Te felicito. Un abrazo fuerte para ti y adelante, ¿no? Sin ver atrás, para adelante siempre. Queremos agradecer una vez más entonces al Grupo 24 Horas de Quito. Esperamos contactarnos también con sus especialistas, quisiéramos tenerlos acá en el programa también. Así es que, simplemente decirles gracias su tiempo, gracias sus testimonios y a ustedes, amigas, amigos, con el cariño y el respeto de siempre. Simplemente decirles que esta también es una opción. De pronto, en casita, algún vecino, algún amigo, amiga, pues necesita estos servicios. Búsquenlos, por favor. Las 11 de la mañana con 20 minutos, la verdad es que nos alargamos bastante en esta encuentro con Alcohólicos Anónimos 24 horas, pero vale la pena. Este es un problema de salud pública, este es un problema que aqueja a muchas familias, desgraciadamente más de las que ustedes creen. Y no es un problema de ser pobre, no es un problema de ser blanco, de ser negro, de ser gordo, de ser flaco, no. Este es un problema que está en todas las instancias de la sociedad. Pobres, ricos, menos ricos, cultos, no cultos. Desgraciadamente, es tan invasivo que cubre todos los estratos de nuestra sociedad. Vamos, Andrés, acabamos el programa, ¿no? Se nos acabó. Mil gracias, amigas, amigos. La verdad es que se nos fue el tiempo en un abrir y cerrar de ojos. Vamos entonces a cerrar nuestro programa del día de hoy con un abrazo enorme a todas y todos, con este tema de Serrat y Sabina, ¿no? En este disco, Dos Pájaros de un Tiro. Y el tema es Algo Personal. Hasta el día de mañana, gracias, Andrés. Gracias a nuestros entrevistados el día de hoy y con ustedes. Hasta el día de mañana, Dios mediante, pues con un abrazo, con una sonrisa, no perdamos la fe. A veces parece que caramba, ya las penas o los problemas nos van a ganarnos, ¿no? No, tengamos fe, tengamos esperanza, pongamos lo mejor de nosotros. Echémosle ganas a la vida, porque caramba que para vivirla hay que estar pero bien parado, con los pies bien puestos en la tierra, pero no perdamos nuestra alegría, no perdamos nuestra alegría. Que el día de mañana sea mejor que el de hoy. Señoras, señores, muy buenos días. Gracias a la vida, me ha dado tanto. Hay muchas canciones latinoamericanas que recogen retazos de la vida de los pueblos, que son gritos de denuncia y de esperanza, que recuerdan historias que no deben perderse en el olvido. Cantos con sabor a vida, porque la música tiene sentido. Gracias a la vida. Probablemente en su pueblo se le recordará como a cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son, y a quién sirven cuando alzan las banderas, hombres de paja que usan la colonia en honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Y entre esos tipos y yo hay algo personal.